Dijo un día un sapito, dijo un día un sapito, dijo un día un sapito para mí, los sapitos dicen,